larga, que arrullas mi tristeza, que alivias mis temores y curas mis tormentos. Hoy me encuentras de nuevo junto al vino, mi viejo compañero, señal de mi tristeza. Noche eterna que borras mi lamento, y una copa vacía me presta una sonrisa. Noche eterna, amiga y confidente, nuestro encuentro que sea la misma hora, en el mismo lugar, con la pena de siempre. Que arrullas mi tristeza, que alivias mis temores y curas mis tormentos. Hoy me encuentras de nuevo junto al vino, mi viejo compañero, señal de mi tristeza. Noche eterna que borras mis lamentos, y una copa vacía me presta una sonrisa. Noche eterna, amiga y confidente, nuestro encuentro que sea la misma hora, en el mismo lugar, con la pena de siempre. Nuestro encuentro que sea la misma hora, en el mismo lugar, con la pena de siempre. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Del cigarro, lo que quiero lo consigo. Cigarrito compañero, hey, dile cuánto la quiero, que en tus nubes yo la miro, el olvido no consigo. Cigarro compañero, que tu lumbre me abrigue, que en el humo la encuentre y en un trago la olvide. Cigarro compañero, que tu lumbre me abrigue, que en el humo la encuentre y en un trago la olvide. Yo le cuento mis penas y él me escucha en silencio, y al igual que mi vida, él se va consumiendo. En el humo del cigarro yo te busco y yo te olvido. Fantasía. Cigarrito compañero, ay, dile cuánto la quiero, en tus nubes yo la miro, el olvido no consigo. Cigarro compañero, que tu lumbre me abrigue, que en el humo la encuentre y en un trago la olvide. Cigarro compañero, que tu lumbre me abrigue, que en el humo la encuentre y en un trago la olvide.